Bueno, yo le quiero dar gracias al Espíritu Santo porque Él no nos deja, nos acompaña en nuestras tribulaciones. Él nos sostiene. Él es nuestro consolador. Él es maravilloso. Él debe ser adorado. Hay una de las cosas que hoy día, Señor, me hablaba en la mañana, y es que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y también hay que adorar al Espíritu Santo. Él es maravilloso. Él exalta a Jesucristo en nosotros. Él dice que Jesucristo resucitó y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Maravilloso eres tú, Espíritu Santo. Te adoro. Tuya es la gloria, Señor. Quiero compartir con ustedes, hermanos, algunas cosas que Dios me ha estado hablando, que Dios ha estado mostrando en mi vida. Algunas de ellas, obviamente, la he ido aprendiendo a costalazo, y otras no, digamos. Primero acá tengo un versículo, unos versículos de Gálatas. Gálatas, en el capítulo 6, el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, Jesucristo tiene una ley. Y esa ley tiene que ver con lo que hablaba recién mi hermana Elena. Tiene que ver con el amor. Tiene que ver fuertemente con el amor. Y si Dios nos pidió algo a nosotros, Él lo hizo todo. Jesucristo hizo todo. El sacrificio de Jesucristo es suficiente para todo. Él lo hizo todo. No necesitamos nosotros cumplir, por así decirlo, con ganarnos algo con lo que hacemos. El sacrificio de Jesucristo es capaz para todo. Cubre nuestras necesidades, cubre todas nuestras necesidades. Nos sana, nos limpia, nos liberta. Dice que nos liberó de la maldición del pecado. Éramos malditos por causa del pecado, pero Dios nos liberó. Y esa libertad está en la obra redentora de Jesucristo. La obra redentora de Jesucristo es completa. En ese acto el Señor dijo: consumado es. Y con eso quiere decir que nos compró todo lo que necesitamos, hermano. Cuando usted hace una obra, lo tiene que hacer por amor a Dios y por amor al hermano. Porque esa obra no va a comprar su salvación. Esa obra no va a comprar nada. El precio era muy alto, hermano. Demasiado alto. Dice 1 Corintios que si aún entregara mi cuerpo, no serviría de nada. Si entregara mi vida, no serviría de nada. No alcanzaría. El precio fue muy alto. El precio fue tan alto que tuvo que venir el Hijo de Dios a morir en una cruz, a ser ofendido por unos malditos, a ser ofendido, a ser flagelado. Y ese precio solamente lo podía pagar Dios. Cumplida así la ley de Cristo, dice acá en Gálatas 6, y quiero leer lo que sigue a continuación. Dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y aquí el Señor me muestra algo que normalmente daña mucho el cuerpo de Cristo, y es cuando nosotros pensamos que somos algo, y en realidad aquí la palabra de Dios nos dice que no somos nada, que no podemos hacer nada, que lo único que necesitamos es estar con el Señor. Él puede hacer y Él hace la obra en nosotros. Él es el único que puede transformar una vida. Tú anhelas que alguien se convierta cuando tú predicas, busca al Señor, porque tú no lo vas a hacer. El único que lo puede hacer es Jesucristo. Tú anhelas que alguien se sane cuando tú oras por él, por sanidad, busca a Dios, porque Dios lo va a hacer en ti. Pero tú no puedes hacer nada. La fuente del amor está en Dios. La fuente de la vida está en Dios. La fuente de la salvación está en Dios. Todo lo que nosotros necesitamos está en el Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey. Yo, cuando el hermano Roberto cantaba una canción de que él hablaba que él es el Rey. Él es el rey. Y yo en ese momento en mi mente venía la imagen de lo que eran los reyes en la antigüedad, que la gente confiaba toda su seguridad en ese ser, en esa persona que estaba ahí, que él los protegía con su ejército, que él los protegía de todos los adversarios, y que él era, por así decirlo, el que estaba destinado a, o lo ponían ahí, digamos, para que él pudiera traer algún bienestar. Dios en su gran misericordia nos dio un rey, y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Él dice, intercede por nosotros delante del Padre. Él intercede por cada uno de nosotros delante del Padre, que es lo que predicaba el hermano Roberto de Romanos 8. Tanta bendición, realmente es difícil a veces de imaginar. Yo lo único que veo es que Dios, el amor de Dios es tan inconmensurable que a veces es difícil de entender, porque el amor de Dios fue más allá del amor de una madre, más allá del amor de un padre, más allá del amor que nosotros pudiéramos expresar por el ser que más amamos en esta vida. Dios fue más allá. Y ese amor, Él lo tiene en su corazón para cada uno de nosotros. Yo quiero decirles que Dios nos ama con un amor inconmensurable, inconmensurable, sin medida. El amor de Dios no tiene medida. Por eso que Dios lo que espera de nosotros, porque la salvación ya la compró, pero Él nos pidió algo. Él quiere estar con nosotros por la eternidad. Él quiere que todos nosotros estemos con Él por la eternidad. Pero nosotros lo que necesitamos para estar con Él por la eternidad es aprender a amar, es aprender a ser santos, es aprender a confiar en Él, es aprender a obedecerle. Lo voy a repetir. Son cuatro cosas fundamentales que Dios nos muestra en su palabra. La primera de ellas es el amor. Dios nos muestra que Él nos amó a nosotros primero. Nosotros, si somos humildes, nos damos cuenta que en realidad hemos sido unos egoístas más que unos llenos de amor. Pero cuando vamos a Él, la fuente del amor, Él nos da la libertad, Él nos da el poder para poder amar. Lo que decía la hermana Elena, busquemos de Dios, hermano, busquemos de Dios, pongámonos de acuerdo. Dice la palabra de Dios que cuando nos ponemos de acuerdo, ocurre algo especial. Pónganse de acuerdo de dos, de tres, ayunen, oren por los hermanos que están débiles, oren por los hermanos que están débiles, Dios los va a traer, oren por sanidades, Dios las va a hacer, pero búsquenle a Dios, busquen a Dios. En Lucas 18, no está ahí, en Lucas 18, el Señor habla de una parábola en donde Él enseña que había una viuda que venía ante un juez injusto. Lucas 18, del 1 al 8. Y el juez injusto al final dijo, esta viuda me molesta. Me molesta. ¿Por qué me molesta? Le voy a hacer justicia. El juez injusto decía, yo no temo a Dios, ni tampoco respeto a ningún hombre. Pero ¿por qué me molesta? Le voy a hacer justicia. Y el Señor dijo, ¿cuánto más Dios no va a hacer justicia a sus escogidos, que son ustedes, que claman a Él de día y de noche?